Tú quieres libertad. Lo sabes, no soy yo que te retiene ya. Y el sentimiento va, son puertas que cerrar. Tú cuánto amor quedas y nada pides ya. Instantes por vivir de luz.